Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Bueno, buenas tardes, buenas, buenas. Qué lindo día hoy, solcito. Por ahí nos ponemos el saco, por ahí me lo saco. Es así, me saco y me pongo el saco. Pero bueno, está lindo y hay que aprovechar. Como todos los viernes, o por ahora, algunos viernes vengo, algunos viernes no, no contaban con mi astucia acá, los viernes de 16 a 18 horas. Y bueno, y otra vez solita, ya queda poco tiempo para estar sola, ya se van a poner al día las chicas, las dos. Uno, porque esta época, si ya se viene el cierre de notas, yo creo que Vero, bueno, va a estar un poquito más ocupadita, pero vamos a tener dentro de poco la compañía de Andrea. Va a venir, va a estar un tiempito con nosotras, así que me va a acompañar, aunque sea en vacaciones. Y bueno, y nuestro acompañante deportivo, me imagino que también, cuando deje un poquito ya se termina esto, de estudiar y estudiar, al final me dejan sola. Pero, por lo menos, yo estoy contenta que están haciendo algo muy lindo. Algo que tienen que realizarse ellos como personas. Así que me encanta que salgan adelante, que vayan para el frente. Hoy hay bastante chusmerío. Tengo unas cositas ya para contarle. No sé si es chusmerío, por lo menos información. Y nos va a acompañar, si Dios quiere, ahora. Yo siempre digo, si Dios quiere, que uno nunca sabe, ¿viste? El último momento que pase. Pero bueno, va a venir Marcelo. Ya te digo. ¿Por qué no me pongo los lentes? Digo yo. Es Marcelo Imperial, es el presidente de los audio aficionados de Quilmes, así, radio aficionados de Club Quilmes sería. Así que vamos a ver todo. Yo hace rato que quiero escucharlo un poquito porque lo intenté otras veces y se complicó para que venga, pero necesito que venga y nos cuente de qué se trata todo esto, que a veces uno hacen un trabajo muy importante, que uno no está enterado de esto, de qué pasa por atrás. Uno conoce las radios comunes o lo que podemos, viste, enchufar la radio y escuchar, como a nosotros acá, Radio Vox, al 102.9. Pero hay un mundo atrás que no lo reconocemos bien. Así que eso va a venir y nos va a contar. Y bueno, y después también cómo poder acercarnos con ellos a ver si también se puede estudiar, hacer cursos. Así que todos lleva todo, como yo digo, distintos temas. Al final terminamos todo ligado en lo mismo, que es estudiar o salir adelante. Bueno, vamos a escuchar una canción linda y después vamos a ver que aparentemente hay dos mensajitos, así que vamos a ver quién nos mandó los mensajes. Yeah. I saw you dancing. 6470-47. Teléfono 4200-6511. Contar algo. La vez pasada, bueno, no comenté, pero se venían los recitales de Lucianito Pereyra y con nueva y ahora está poniendo nuevas funciones. Dice que fue récord dentro de su de lo que hizo en el 21 este año al agregar más funciones, llega a los 20 y pico de funciones en el él está en el Luna Park, así que agregó que creo que desde hoy se empezaban a vender por lo menos la del 11, bueno, mañana hay una nueva función y agregó el 11, 12 y 25 y 7. Mirá, 25, 11, 5, 11, 12 de noviembre, 25 de noviembre más el 7 de diciembre. Así que, bueno, otras oportunidades para ir a verlo. Se lo va a perder, no sé si lo pierde Verónica, que es ella adora a Lucianito y siempre tenía su cortina de arranque del programa, era la cortina de Luciano Pereyra. Así que siempre quiso ir a verlo. Pero bueno, no sé si podrá, pero por lo menos, bueno, es una novedad, está bueno esto. Yo no sabía que tenía, ya cumplió 41 años este Lucianito, ya no es Lucianito, ya es Luciano, ya está grandecito. Y gracias a Dios se lo ve re bien de salud. Estaba re contento. Tuvo invitados. Tuve, así hay videos de estas noches que pasaron los shows. Y tuvo invitados famosos así que lo acompañan un poquito. Y después, que vamos a escuchar más adelante algo de los dos que les voy a comentar ahora. También está Serrat. Serrat, hay algo para contar, que lo voy a contar más tarde, dentro de un ratito, después de escuchar unos mensajes, porque... Pero Serrat también metió dos, por ahora hace dos shows en el Movistar Arena, y con sus 78 años ya, mirá vos. Así que bueno, ahora le cuento algo después que escuchemos los audios. Hola, gente de la Vox, desde acá, desde Mar del Plata, extrañándolos... Con un día hermoso, sé que en Quilmes también es un día hermoso como todos estos días. Acá tenemos el plus del viento, este plus de frío que siempre tenemos a la noche. Pero bueno, soportando y por supuesto dándole la bienvenida a esta previa del verano. Y a esta previa también del mundial, que me imagino que es un tema que siempre está latente en la radio. Y más que Sandrita es futbolera, así que ahí van a estar hablando del tema. Hablando de tema, después les voy a pedir un tema musical. En un rato les pido un temita que quiero escuchar. Y les cuento que nuestro próximo programa presencial lo voy a hacer el 16 de diciembre. Así que el 16 de diciembre estoy por ahí. Y bueno, después les cuento por cuánto tiempo me quedo. Eso ya se los cuento de manera presencial. El 16 de diciembre nos vamos a ver. Pero en un rato les mando, les pido un temita. Le voy a pedir un temita a nuestro operador Pulpito. Bueno, que la pasen lindo, que tengan un hermoso programa. Les mando un beso para todos. Me olvidé de decirles que hacía el hincapié en el plus del frío de la noche, porque anoche tuve la fiesta del trabajo, la fiesta de fin de año. Así que me acosté súper tarde, o súper temprano, no sé, como a las 5 de la mañana. Y entré a trabajar al mediodía. Así que por eso no puedo salir al aire en forma directa, porque hago audios a escondidas. Conciencia, pero claro el porvenir. Porque

casualidad. Pasan cosas casuales o causales. Lo cierto es que llegaste para curarme los males. Tú y yo nos encontramos en nuestro mundo desigual. Y hacemos cosas en el cuarto que no son normales. Una casualidad, con qué brevedad se apodera de la realidad. Si se no me da de escaparme del recuerdo de una noche con tu cuerpo y algo más. De cómo lo hacíamos, de que te gustaba y repetíamos. Que no habíamos ni no queríamos. Peleábamos pero lo resolvíamos, así que vivíamos. Baby, oh, Ozuna, Ozuna, Nacho, la criatura, bebé, Venezuela y Puerto Rico. Usted que no falla, díselo a Luya, a todos, Mambo King, casualidad, movimiento, pura casualidad. Volverte a encontrar en el mismo lugar donde te conocí. Casualidad, casualidad. Lo que pasó nació de una casualidad. Vamos a ver si es verdad que es solo una casualidad. Y esa casualidad hizo cambiarte la manera de pensar. Ahora conmigo quiere estar. Y solo una casualidad, casualidad. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Vamos a contar un poquito para cambiar. Estamos viendo unas noticias que no son muy lindas, pero bueno, vamos a contar algo lindo. Bueno, no sé si lindo, alguna de las personas que le guste Joan Manuel Serrat y que quieran ir a verlo. ¡Ay! Va a haber una sorpresita. Dio una conferencia él de prensa este miércoles y dijo: vengo a despedirme de los escenarios. No del país, ni de la gente, ni del cariño que nos ha unido durante los últimos 60 años. La gira de él, que se llama Por el vicio de cantar, que fue o dura desde el año 65 hasta el 22, comenzará el sábado en el Autódromo de Rosario y continúa el martes en el Estadio Mario Kempes de Córdoba. Y la etapa porteña... Y la etapa porteña prevé 5 recitales en el Arena Movistar, como le comenté hace un ratito, que son entre el sábado 19 al 29 de noviembre, que es 19, 20, 25, 26 y 29 las fechas. Así que dice que se despide de ustedes, es decir, se despide de nosotros, del que le guste. La gente tiene esperanza que sea como los chalchaleros, que no se va, que no se terminan de ir, que va y vuelve y va y vuelve, pero bueno, hay que ver qué pasa, hay que ver. Va a seguir escribiendo, dijo, él va a seguir en el movimiento de la música, en el trabajo este, él quiere seguir. Lo que no va a hacer, subirse al escenario, ya con sus 78 años, como le comenté. Así que, bueno, hay mucha gente conocida que le gusta y que quería ir al recital de él. Bueno, por lo menos que lo disfruten y ya pueda, ¿cómo es?, despedirse de él como corresponde, por lo menos acá, porque capaz que sigue en España, sigue en algo que es más cercano a su tierra y no andar tampoco viajando. Así vamos a escuchar, terminar de escuchar esta canción y vamos con otra por él. Empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo.

Si Pulpito hace magia y pone el la canción que pediste vos. Pero pará, que lo único de fútbol que voy a decir hoy, creo que es lo único, porque vamos a esperar a Alex y el viernes que viene, viene con algunas novedades, que hay muchísimas. Pero recién cuando estoy por salir, mi hijo me dice, mamá, acordate, mirá que Piquet se retira del fútbol. Sí, Piqué. Termina, es el último partido, que creo que es mañana, puede ser, juega así mañana el último partido y se retira. No sé después con Shakira cómo arreglará, si va a haber suficiente dinero para el juicio que se inician o no. Pero bueno, va a tener su descanso o se iniciará como director técnico, ¿qué será? Así que, André, bueno, es el único tema porque después vamos a tocar otros que ya vamos a tener la visita muy prontito. Y de deporte esperaremos hasta el viernes que viene, chicos. Vamos a escuchar la canción de André, a ver. Bueno, nos mandaron un mensajito que le vamos a dar el gusto, porque la verdad que uno busca, viste, más o menos acorde a lo que va a tocar el tema, a hablar de algún tema, poner una canción relacionada para, bueno, el gusto de todos. Pero ahora le vamos a dar entonces el gusto a Cristina, que pidió, que puso así, mira, qué lindo quedaría un temita más moderno. Así que pidió el tema de Serrat con Noah, Es caprichoso el azar. Así que para Cristina. Fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparrón. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero aprendí tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Llama a ti menos. sei come si fa con quel cuore che hai. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Bueno, volvemos con gracias a Dios, como digo yo, viste, cuando digo a veces sí llego, gracias a Dios, bueno, no, acá tenemos la gran presencia de Marcelo Imperial. Qué bienvenido, bienvenido Marcelo, hace rato que estoy queriéndolo escuchar un poquito y saber de qué se trata eso tan lindo que realizan, ese trabajo. No, es social también, ¿no? Es un trabajo social también, fuera tiene, de lo que sea tiene, un gusto de usted. Exactamente. La bueno, Marcelo, tiene mucho lo escucho. Lo podríamos escucho. Decir que es la primera red social de la historia, claro. La radioafición. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación, sí. Sandra, y acá a la radio. La verdad que es un gusto muy grande estar acá con ustedes. Por cuestiones de horarios míos no pude estar antes, por lo que les pido disculpas. Bueno, la red de afición es, como decíamos recién, es la primera red social de la historia, lo que ha ayudado a la gente a comunicarse más allá de el alcance de la vista, de lo que uno puede quizá viajar en algún momento. Bueno, con la radio se llega mucho más lejos. Y básicamente, por definición, la red de afición es una actividad dedicada al aprendizaje, al desarrollo y a la práctica de las telecomunicaciones. Sí. Que nació hace, bueno, en realidad la actividad de la radioafición empezó en los finales del siglo XIX con las primeras experimentaciones y bueno, el siglo XX tuvo su época de mayor desarrollo, ¿no? Claro. Acá usted cumple un cargo. Sí, vamos sí, a contar sí. Un poquito de usted, después arrancamos, no solo puede decirnos, evidente que esto igual no fue de acá, nació ¿dónde la radiodifusión? ¿En Europa o por las guerras o cómo fue? Y nació en Europa, en Estados Unidos, se empezó a, se usaron los primeros desarrollos de las radiocomunicaciones. En principio eran comunicaciones usando lo que se llama comúnmente como el código Morse. Claro. Lo que nosotros llamamos CW, o onda continua, vendría a ser la abreviatura en inglés, que es fue la primera forma de comunicación por radio, por los desarrollos técnicos que había en ese momento. Luego se fueron desarrollando las comunicaciones por voz, el AM, el FM, que nosotros disfrutamos ahora, etcétera. Pero lo primero fue las comunicaciones por Morse, que hoy día tienen muchos entusiastas que las disfrutan mucho, y es muy interesante, ¿no? También las comunicaciones por Morse, por CW. Tiene muchos entusiastas en todo el mundo, y es una de las formas, increíblemente, a pesar del tiempo, de todos los desarrollos, que mayor penetración tienen cuando las condiciones para comunicar. Claro, claro, más llegada tiene y exacto, más comunicación directa. Bueno, acá usted cumple un papel. Acá sí, le digo, sí, bueno, yo es una forma de decir en la zona de Quilmes. Exactamente. Que es donde está la radio. Bueno, yo tengo el gusto, me ha concedido el honor la comunidad del Radio Club Quilmes, que es la entidad que agrupa a los radioaficionados mayormente de la zona de Quilmes, pero también de Gran Buenos Aires y algunos de Capital, de ser presidente del Radio Club y de, bueno, acompañar un poco un equipo de trabajo, que es la comisión directiva y algunos socios que siempre colaboran también en llevar adelante esto de difundir la radio, de enseñar, de formar nuevos radioaficionados, de alentar la experimentación y el aprendizaje en todo esto, que nunca se termina de aprender todo, ¿no? Sí. Siempre hay cosas nuevas que se desarrollan y cosas también que uno va aprendiendo, así que es un camino de aprendizaje permanente. La radioafición se empieza con lo básico y después uno va encontrando lo que a uno más le gusta, como la música también, que pasan acá. Bueno, hay distintos gustos, cada radioaficionado encuentra lo que más le gusta, y comunicaciones distintas. Sí, ahora después cuando usted va explicando por la escuela también, o cómo ir uno a cursar, la comisión, ¿tienen que ser todos radioaficionados? Sí, para pertenecer a la entidad. En realidad, a la comisión. No es un requisito estatutario, pero normalmente somos todos radioaficionados que nos hemos formado en la entidad. Bien, y bueno, y contemos, que tiene un aparato especial, no es como acá que vengo, me siento, agarro el micrófono y arrancamos, aunque yo de locutora o conductora no tengo nada, pero bueno, nosotros el grupo nuestro somos unas caraduras que nos sentamos, hoy estoy sola, pero somos un grupito de mujeres que dijimos un día nos mandamos y arrancamos, pero lo de ustedes es distinto, ¿no? ¿Cómo sería explicarlo? A ver. En realidad la actividad nuestra de la radio. Pero los aparatos tampoco no son lo mismo. Los aparatos no son los mismos, son específicos para la radioafición. En realidad, dependiendo de lo que uno vaya, la rama de la radioafición que uno vaya a dedicarse, hasta es posible, con ciertos conocimientos y la ayuda técnica que se da siempre en los radioclubes, es posible hasta construirse algún equipo básico para hacer radio. Dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Por ejemplo, es un poquito más fácil si uno se dedica a hacer Morse, a hacer algún equipo básico para poder comunicarse. Y bueno, después ya algunas cosas un poco más complejas requieren de adquirir o adaptar algún equipo. Digamos que si bien se puede gastar como en un auto desde un poco de dinero hasta un montón de dinero en un equipo de radio, ahí en el camino, en el medio, hay muchas posibilidades que se pueden hacer. De hecho, los radioclubes, una de las funciones que cumplen también es ayudar a la gente a aprender toda la parte técnica que requiere la radio. Claro. Y que, bueno, eventualmente puedan o modificar un equipo o fabricar un equipo ellos mismos con algunos elementos no tan difíciles de conseguir, ¿no? Pero tienen, aunque usted se prepare, compre y tengan, o lo puede armar en su casa. Sí. Pero siempre con permisos. Sí, los radioaficionados contamos con una señal distintiva, una licencia, digamos, que nos la otorga el Ente Nacional de Comunicaciones, que es la entidad que regula nuestra actividad, y que, bueno, ellos nos otorgan, post hacer un curso y rendir un examen, una señal distintiva, una licencia que consta de una serie de letras y números. Mi licencia, sí, por ejemplo. Vi eso, que yo decía, ¿de qué se trata? Ustedes se conocen por yo por le decía licencia, siglas, yo le decía siglas, ¿no? Pero bueno, son licencias. Pero se conocen por el número de licencias, sí, el exacto, nombre. Exacto. No saben si se llama Marcelo, Juan o Pedro. Pueden saberlo, evidente que lo saben, pero se presentan con la licencia. nuestra identidad, claro, fundamentalmente en la radio, es la licencia. La señal distintiva es la que nos distingue de los otros colegas, que es única en el mundo. En todo el mundo, cada radioaficionado tiene una licencia distinta que tiene como componentes un prefijo que es señala el país en el que está el radioaficionado, y después un número y unas letras que lo siguen, que determinan, bueno, individualmente el radioaficionado y posiblemente el lugar, la provincia. En el caso, por ejemplo, de los radioaficionados que estamos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos licencias que empiezan con LU o LW, que indican que estamos en Argentina, que somos radioaficionados de Argentina, un número, que puede ser cualquiera, y un sufijo o dos o tres letras que empieza con D o E, que indican que estamos en la provincia de Buenos Aires. Bien. Así, por ejemplo, bueno, en la provincia de Santa Fe, la letra F es el sufijo, y así cada provincia tiene un sufijo distinto. Y lo mismo sucede en otros lugares del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, las licencias empiezan con K o con W, y bueno, después el resto de la licencia va indicando de dónde es el radioaficionado. Mira vos, qué bueno. Bueno, nosotros, es decir, la maneja una entidad. En esa entidad tiene conexión, por lo menos arranquemos por lo chiquito, vamos por el territorio o la zona, que sería Quilmes. ¿Hay otros centros? Sí, o es la cabecera? Es decir, ¿son los principales? En Quilmes somos los únicos. Ah, el bueno. Único radio club que hay. Sí. El radio club es una entidad que, bueno, autorizada por la ENACOM, por el Ente Nacional de Comunicaciones. Además, forma nuevos radioaficionados y gestiona las licencias y realiza ciertos trámites para los colegas, para los radioaficionados. Pero hay en el país. Después se va avanzando. Vamos a lo chiquito, dijimos acá. Después, provincia de Buenos Aires, hay varios. Exactamente. ¿Sí? Bueno, en el Gran Buenos Aires hay varios radioclubes. En distintas localidades del Gran Buenos Aires, en Capital. Bueno, la entidad madre, la entidad que con la que nació la radioafición en Argentina, podríamos decir, es el Radio Club Argentino, que está en la ciudad de Buenos Aires, en CABA. Pero bueno, después en todas las y después en distintas zonas del país hay más. Y ustedes se conectan. Sí, sí. No, ¿Están permanente en conexión? Nosotros ¿cómo es? Es decir, también por práctica o lo que sea, o costumbre, o se pasan información importante. Sí, desde ya. Nosotros entre los radioclubes, en general, nos comunicamos entre nosotros. Digamos, la función nuestra es todo similar. Nosotros nos dedicamos a la formación de radioaficionados, pero digamos, como las entidades de bien público en general, afrontamos los mismos problemas y las mismas dificultades que cualquier entidad, y estar acompañados de otras entidades que tienen los mismos problemas a veces nos ayuda a resolver las cosas más fácil. Y bueno, estamos comunicados, hay muy buena relación con las entidades vecinas. Acá tenemos cerca Avellaneda, Loma Zamora, que tienen también. Tienen su radioclub ellos en su localidad, y también estamos en contacto. Bueno, hay una camaradería muy especial entre los radioaficionados que bueno, hace también que sea muy linda la actividad también. Bien, bueno, ahora nosotros, sabe que la radio tiene que hacer vender sus productos o vender el programa, no el programa mío, pero bueno, en sí la radio entera. Así que el que quiera promocionar sus productos, vender, o alguna emprendedora, como decíamos antes, querer promocionarse, llame al 11-6400-7047 o se conecta por las redes a Radio Box 102.9. Acuérdense de esto, bajen la aplicación, que está genial. Usted con la aplicación nos está escuchando directo, en vivo, así que no es necesario andar con el auricular. Siempre digo lo mismo, bajarse la radio en los celulares, así que ya lo tienen directo. Vamos a la venta, Damiancito. Haz contacto con Box 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511.

Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11 6400 7047, teléfono 4200 6511. Thank you. fmradiobox.com. Que nos comemos las uñas porque queremos seguir preguntando. Yo digo a veces, ay, no quiero preguntar porque después repito, porque las preguntas yo ya me lo sé, pero bueno, les tenemos que informar a ustedes también. Cada cosa linda nos está contando. Bueno, un poquito la historia del club. Arranca, ya cumplió unos cuantos años el club este. Sí, el 11 de septiembre el Radio Club Quilmes cumplió 73 años de historia. Nació el 11 de septiembre de 1949 en el local de los bomberos de Bernal, en ese momento, que estaba en la calle 9 de Julio, si no me equivoco. Y bueno, después a lo largo de los años fue teniendo distintas sedes, como cualquier institución por ahí que se inicia, buscando su lugar. Estuvimos ubicados también en el Círculo Católico de Obreros de Bernal, en el Círculo de la Prensa, en el antiguo mercado, que ahora hay un supermercado, el mercado de Quilmes, que está ahí en Olavarría. Y La Valle. Y La Valle, bueno, ahí había un local que era del Radio Club Quilmes, en la década del 80 más o menos. Y finalmente, bueno, merced a la gestión de comisiones directivas y de socios de aquella época, en principios de los 90 y fines de los años 80, 87 más o menos, se consigue la cesión de un terreno en la actual sede en Brown esquina Mármol. Bien, ahí ya es su casa, ahora ya es lo suyo. Los radioaficionados del Radio Club Quilmes. Bien, ¿y los socios cómo es? Se tienen que, ¿cómo generan, como digo yo, cómo se mantienen, cómo la gente lo puede ayudar o qué necesidades tienen también? Hay de todo. Acá tenés que manguear. Yo traigo a todos para que manguien, de fuera que cuenten, y sí, vamos a seguir hablando de otros temas, pero bueno, anda pidiendo e informando de cómo se pueden colaborar con ustedes. El Radio Club se mantiene con las cuotas sociales que abonan los socios, y bueno, con actividades que generamos nosotros. Hacen eventos. Con cenas de camaradería. Hace algunos días hubo una feria de radioaficionados en que los radioaficionados intercambian equipos que por ahí ya no usan con otros radioaficionados. Y bueno, ese tipo de eventos nos ayudan siempre, porque bueno, como toda asociación civil sin fines de lucro, tenemos que siempre ingeniárnosla, siempre un equipo que trabaja mucho, al que siempre le estaré agradecido a cada uno por el trabajo que hacen. A mí me toca eventualmente ser el presidente, pero un presidente si no tiene un equipo de gente que trabaja atrás es imposible que llegue a ningún lado, así que les agradezco mucho a la comisión directiva actual y a las anteriores que han trabajado siempre por el club. Bueno, básicamente es el trabajo de las comisiones directivas y la colaboración de los socios a través de sus cuotas y a través a veces también de... ¿Y es accesible las cuotas? ¿Cómo hacen para acercar? La cuota es muy accesible. El socio puede ser por más que no sea radioaficionado, porque capaz que a alguien le empieza a gustar o querer aprender. El primer paso, para mucha gente es acercarse al club, preguntar, empezar a averiguar. Nosotros, a partir de ahí, mucha gente se hizo socio del club, a partir de conocer primero la actividad, de conocer a la gente, de conocer el club. En nuestras cenas de camaradería a veces vienen colegas o gente en general que no conoce tanto al club, pero quiere conocerlo y se suma y conoce a la gente y después se asocia cuando ve el espíritu que hay de camaradería también dentro del Radio Club Quilmes. La gente se puede acercar, puede contactarnos a través de las redes sociales. Sí, que la vas a decir y tener con quién comunicarse, todo. Sí, hay que promocionar. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos un Facebook que es del Radio Club Quilmes. Sí. Nos pueden buscar como Radio Club Quilmes en Facebook y en las redes sociales. También estamos en Instagram y en Twitter. Sino también a través del mail, que es la señal distintiva de nuestro club, la licencia de nuestro club, que es LU4DQ, arroba LU4DQ.com.ar. Este es nuestro mail con el que se pueden poner en contacto. Las cuotas son muy accesibles, una cuota actual del socio está en 400 pesos, realmente hoy en día no es tan oneroso. Sí. Y eso le permite, bueno, acceder al mundo de la radio, y ahí tiene también la posibilidad de aprender mucho, no solo para quien todavía no está en la radioafición, sino también para radioaficionados ya formados, que van a encontrar un grupo de gente encantado de poder enseñarlos, acompañarles, mostrarles un poco todo el mundo de la radio, y bueno, siempre aprender cosas nuevas. ¿Y tienen escuelita? Tenemos una escuela, una de las funciones fundamentales del Radio Club es formar nuevos radioaficionados. Y una vez al año, por ahora, posiblemente en algún momento eso se amplíe, una vez al año, más o menos para fines de marzo, principios de abril, inicia el curso de radioaficionados, que dura entre 3 y 4 meses. Sí. Se hace en el Radio Club, o ahora vamos a tener la opción, hasta ahora por el tema de la pandemia estábamos haciéndolo virtual. Estos últimos 2 años hicimos cursos virtuales. De hecho, los muchachos de la comisión trabajaron en el desarrollo de un equipo que permite que a distancia, a través de internet, se pueda. Una persona pueda conectarse a un equipo de radio y practicar. Bien, claro, porque te iba a decir, claro, presencial tienen los equipos, ustedes le prestan los equipos para aprender hasta que ellos se vayan haciendo. Sí, nosotros tenemos los equipos que los pueden usar, bueno, siempre ahí haciendo el curso, y los socios, porque algún socio no tiene equipo o temporalmente no dispone de su equipo, puede perfectamente venir y usar los equipos del club en nuestra sede. Qué bien. Bueno, ¿y tienen, de qué edades van a los cursos? ¿Desde chiquitos ya arrancan? ¿Cómo es? ¿Al chico le gusta? En general, los chicos les llama la atención. Nosotros recomendamos a partir del momento que ya estudiar por ahí alguna cuestión técnica, a partir de los 10 años pueden hacer el curso. Nosotros a partir del momento recomendamos que los chicos ya puedan estudiar alguna cuestión técnica y puedan retenerlo con un poco más de facilidad. Si bien a partir de los 10 años pueden hacer el curso, a partir de los 12 años más o menos ya por ahí tienen una madurez como para entender algunas cosas técnicas un poquito mejor. Y tenemos chicos que se han formado en el club, que disfrutan de la radio también, y en todo el mundo hay chicos que disfrutan. Claro, porque aparte ellos ya se pueden conectar con los de otros países. Exactamente. Fuera de lo que sea ahora, que ellos ya están con las redes muy, viste, uno dice, pero, sí, pero esto es algo distinto, encanto. Exactamente. Esto tiene otro encanto, es distinto. En muchos casos, los chicos, ayudados por alguien en algunos casos, armar su antena, poner su equipo, conectarlo, armar su antena, y tiene un encanto distinto. De hecho, la juventud disfruta mucho de la radio. Nosotros, hay un evento que se hace una vez al año, que lo hacen la comunidad de los scouts en todo el mundo, que se llama Jamboree. Que es un evento en el que los scouts se comunican por radio entre ellos. Hoy en día también utilizan internet, utilizan los medios, que redes sociales, etcétera, pero eso era la forma tradicional de ellos de comunicarse. Claro, y no, claro, perder la costumbre, más que nada cuando vos te vas, sí, mucho internet, pero si te vas, como decimos, de campamento. Exacto. Estás en medio, a nosotros nos pasa aunque sea en la ruta, te vas a la costa y en la mitad de la 11 o no sé por dónde, no hay señales. Bueno. Entonces ahí viene bien, ¿no?, tener el equipete, o por lo menos saber usarlo, por lo menos para poder acercarse y tener esta conexión. Sí. Bueno, quedó una pregunta colgada acá, que era si se hablaban, ¿cómo es?, con señales, con códigos. Sí, digamos, hay una fraseología que se utiliza normalmente entre los radioaficionados. El destino, lo que se busca siempre, básicamente en la comunicación, es saber cómo uno lo está escuchando el otro radioaficionado que uno está hablando. Necesitamos el reporte de señales, que son un par de números que indican la magnitud de la señal y la calidad con que el otro radioaficionado nos está escuchando. Y después, bueno, se usan algunos números un poco derivados del Morse. Por ejemplo, hablábamos recién de 73, cuando uno se despide de otro radioaficionado, quiere decir saludos. Tienen significado esos. Tienen algunos significados, algunos números y algunas. Pero está bien, porque el otro no te entiende. Es decir, vos te saludás con alguien, no decís algo, y el que está al lado no entiende de lo que estás hablando. Está bueno, claro, por ahí. No. Igual nosotros tratamos de que todo el mundo hable normal. Bien. Por radio, para poder entenderse más fácil, y la gente que recibe. Y el mismo código, por ejemplo, estos que son códigos, ¿se utiliza en distintos países? ¿Es el mismo? Sí. El significado es lo mismo, porque bueno, eso salvaría, por ejemplo, en distintos idiomas. Si yo no sé cómo ni hablar ruso, exacto, por ejemplo. 73 es saludos en todo el mundo. En castellano, en ruso, en inglés. ¿Ves que ves? Es importante, claro, eso es importante. Mira qué lindo. Son letras y números que significan lo mismo en todos lados. La comunicación por radio es universal y siempre propicia que nos comuniquemos con gente que está en distintos lugares, con distintas culturas. Y algo muy interesante que tiene esto, más allá del de aspecto técnico que tiene la radio, es poder llegar a gente que está en lugares muy diferentes que uno ni se imagina. Y yo que sé, el polo, la Antártida, ¿no? Los que también están en base en Marambio, fuera, con algo, ¿con qué se comunican ellos? También por radio, sí. Bien. Sí, también por radio, hoy día. Sí, ¿y también ellos con el barco también? Por ejemplo, viste que, por ejemplo, estaba el Irizar, que les llevaba. ¿Se comunican con radio? De la Antártida, se comunican con la radio. Por radio con ellos. Hoy en día también hay comunicaciones satelitales que se usan mucho. Claro. Y de hecho hay satélites de radioaficionados también. ¿Y el satelital cómo es? No lo sé de ignorante, te estoy preguntando. ¿Hay diferencia con lo tuyo? Hay satélites de radioaficionados para radioaficionados. Sí. Que nosotros los usamos. Es un poco distinto porque el satélite normalmente no hay satélites geoestacionarios acá en esta zona del mundo. No hay un satélite que está fijo en un lugar todo el tiempo en el que uno le pueda apuntar una antena, claro, y siempre está en el mismo lugar, sino que es como lo que decimos, que vamos y perdemos la señal. Claro, el satélite, los satélites de radioaficionados que usamos nosotros, normalmente pasan por arriba nuestro, hacen un pasaje, que se calcula el pasaje de acuerdo a un programa de computación que se puede instalar en el celular, en una computadora. Ajá. Y gracias a ese programa, con ciertos parámetros que uno le carga de cada satélite, uno puede saber a qué hora y por qué lugar va a pasar el satélite. Entonces se puede apuntar la antena al satélite y comunicarse con algún radioaficionado que esté en un lugar mucho más lejos de lo que yo llegaría simplemente con mi antena común que está en mi casa o en mi auto, pero a través del satélite. Eso, claro, permite comunicaciones mucho más lejos. Mira vos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de canción, después nos va a contar toda la ayuda que hacen, en qué colaboran, en qué trabajaron y estuvieron en situaciones complicadas. Así que sí, sí, hay mucho igual, ¿viste? Pero, sí, para sí, seguir sí, hablando. You gotta talk to Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, seguimos acá hablando un montonazo. Qué lindo el mundo que no conocíamos, ¿eh? Pero lo tenemos que hacer bien visible. Así que la verdad que recomiendo que la gente se acerque a Brown. ¿Qué altura? Brown 1432, esquina Mármol. Sí, vayan, vayan, porque la verdad que les va a re gustar. Nosotros acá... Bien, estamos entusiasmados, ni le cuento pulpito acá, dele que te dele, entusiasmadísimo, así que para saber. Bueno, nosotros decíamos, acá en Quilmes por lo menos, yo sé que ustedes intervinieron en ciertas situaciones complicadas, pero bueno, contanos hasta qué punto ustedes pueden ayudar, colaborar o en qué situaciones, y después, por ejemplo, también utilizan... como es lo que están en defensa en los limítrofes del país, en los lugares limítrofes, por ejemplo, están en el sur, sí. ¿No? Los que cuidan, claro, fronteras, pero también, por ejemplo, viste lo que cuidan ciertas regiones que ya están, no, en lugares especiales, ¿viste? Ah. Pero lindo, no importa. Por ejemplo, los guardabosques. Uh-huh. Necesitan, sí, también la radio. Ellos o sea, como... Sí, es un poco diferente, ¿no? El servicio de radioaficionados nos habilita a los radioaficionados a comunicarnos entre nosotros y no con otros servicios. Por ejemplo, yo no puedo comunicarme con, prefectura o gendarmería, salvo que alguien de prefectura o alguien de gendarmería tenga licencia de radioaficionado y esté dentro de la banda de frecuencias de radioaficionado. Claro. Los radioaficionados solo podemos comunicarnos dentro de nuestra banda de frecuencias. Salvo. Claro, lo de gendarmería ya sería un caso claro así. Y de guardabosques tampoco. No. Cualquier persona. Sí, ellos ya tienen su. Pero se comunican también como con radio ellos. Ellos usan radios también. De hecho, hay frecuencias que están publicadas por la actualidad de aplicación, sí. Que se usan en zonas de montaña, por ejemplo, claro. Que sí, en casos de emergencias, se pueden usar por personas que no tengan aún licencia de radioaficionado, que están habilitadas para casos muy especiales. De hecho, hay casos especiales en los que los radioaficionados se han comunicado con otros servicios. Hablabas recién de alguna ocasión que acá en Quilmes hubo algún desastre. Sí. Fue en el año 80 y algo, no recuerdo bien la fecha, el choque de trenes que hubo cerca de la estación, cerca de la cercería, que hubo el Radio Club Quilmes puso a disposición de bomberos, de defensa civil, la repetidora que nosotros tenemos, que está ubicada arriba de la actual Escuela de Bellas Artes, que en ese momento era en ese momento estaba ahí. Todavía está ahí, en el mismo lugar. Ahora ahí funcionaba la Municipalidad de Quilmes, ahora es la Escuela de Bellas Artes. Sí. Bueno, ahí hay una repetidora que se puso a disposición de toda la actividad dedicada al rescate y que en ese momento fue de gran importancia para coordinar toda la actividad de ese momento, que fue bastante crítico. Los radioaficionados tenemos también una fase que es muy importante, una faceta de ayudar en momentos, claro, de desastre. De hecho, nos preparamos. Sí, eso hay que contarlo, porque es importantísimo. Sí. Por eso su trabajo es importante. Es así. Parte de la preparación nuestra, a través de actividades de campo, a través de salidas a lugares distintos para transmitir desde allí, tiene que ver también con estar preparados para el día de mañana, si hubiera en algún lugar algún desastre que afectara las comunicaciones. En esos casos nosotros intervenimos y solamente con la autorización de la autoridad de aplicación, que es la ENACOM, sí. Ellos habilitan a que en caso de emergencia intervengan los radioaficionados y puedan... Son ellos los que autorizan. Solamente ellos autorizan. Nosotros no tiene nada que ver la zona, el municipio, la autoridad política, nada. En realidad, si por ejemplo, un municipio, una provincia... requiere del servicio nuestro, también a través de ENACOM puede habilitarnos para, sí, operar en casos de emergencia. Pero en tal caso que ellos no quieran, ustedes pueden operar igual porque se lo autoriza nosotros la dentro entidad de nuestras bandas con, claro, con los otros radioaficionados para operar, por ejemplo, con otros servicios como, sí, con, sí, la defensa, sí, civil. Ahí requeriríamos autorización. O por ejemplo, va en la ruta, hay un accidente, sí, ustedes ven, pasa así, sí, antes era normal, era la costa y la ruta 11, había, sí, accidente siempre. Sí. Y ahí ustedes pueden avisar normalmente los equipos nuestros con la de la zona o claro, con, comunicarnos con otros radioaficionados, sí, que tenga acceso, por ejemplo, a un teléfono de claro, por lo menos que ellos civil, ustedes, claro, van avisando a algún radioaficionado para que ellos avisen a su policía, bombero, lo que sea su emergencia. Donde uno va suele haber algún, dependiendo de la banda que uno use, suele haber algún radioaficionado. Ah, está bueno, lado. Es importante. A mí hablamos hace un ratito, me ha tocado viajar a interior por mi trabajo, y a la zona de Entre Ríos, Concordia, Gualeguaychú, que me han quedado algunos amigos por allá, y me pasaba, bueno, llevar mi equipo de VHF, chiquitito en el auto, y a medida que iba pasando por las distintas ciudades, llamaba y sabía en algunas repetidoras que había gente y me escuchaban, y por ahí íbamos un tramo de ruta conversando. O te puede ir avisando, mira, acá vas a llegar y te vas a encontrar con tal situación, o está complicada la ruta, también, un accidente, también, ellos también. También avisándole. Nosotros también tratamos. Usted avisa cuando salen. Cuando salen hacia alguna zona, van avisando ya anticipadamente, que voy en viaje. Normalmente se puede hacer eso. Por si le pasa la información ya, como yo digo, bueno, en tal lado viajamos, es cómo está el tiempo. Bueno, ustedes claro. No, cómo está la ruta, cómo está todo, por si pasó algo. Sí, eso no tanto, sino nosotros tenemos una lista de frecuencias. Hay equipos que llaman repetidoras, que están en la mayoría de las ciudades importantes. Hay una repetidora que es un equipo que lo que hace es recibir la transmisión de equipos más chicos, por ejemplo un handy, un equipo muy chiquitito que yo puedo llevar en la mano, en el auto, claro. Y retransmitirlo. Sí. Eso permite que con un equipo muy chiquitito uno pueda tener un alcance mucho mayor, que depende de la ubicación y la potencia de la repetidora. Uno tiene, yo por ejemplo cuando viajo a un lugar, por costumbre, como radioaficionado, tengo anotadas las repetidoras de ese lugar y normalmente llamo. A ver si está bien. Y sí. Generalmente alguien contesta si no es la hora de la siesta. Sí, el interior. La siesta es religiosa. Pero si hay alguien por allí escuchando, generalmente contesta o vamos charlando. Si hay alguna necesidad, uno puede tener alguna necesidad. Puede pasar esto, que mira, hay un accidente. Si claro. Hay y alguien, si está escuchando un radioaficionado, siempre va a ayudar. La vocación del radioaficionado es ayudar en estas ocasiones, porque es parte de nuestro ADN el estar preparados para ayudar. Bien, bueno, qué linda información. Repetí igual las redes de nuevo, vendete todo lo que puedas. Radio Club pueda. Quilmes, tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram. Y nuestro mail es lu4dq@lu4dq.com.ar. Bien, yo leí, no sé si ustedes, o es una algo en general, que hay una revista. Sí, ¿se promociona? ¿Es suya? ¿Es de acá? ¿Es de su club? ¿O sí. es una que están todos los radioaficionados? ¿Cómo es? Nosotros cada dos meses editamos una revista que es LU4 Delta Quebec. Delta Quebec porque es la codificación de las últimas dos letras de nuestra licencia. Así que es quilmeña. Es una revista del Radio Club Quilmes. Ah, qué bien. Que se hace por quilmeños. ¿Sí? Bueno, por socios de nuestro radio club. Y que la publicamos cada dos meses con contenidos destinados a los radioaficionados, mucha cuestión técnica, mucha cuestión también social, a veces de conocer a los socios, la historia de nuestro club, la historia, cuestiones relacionadas con la radio, historia de algunos de nuestros socios, cómo empezaron en la radio. Eso se hacen notas cada dos meses y se publica. Y eso se edita online. Eso está publicado, van a encontrar nuestra revista en nuestra página. Bien. Nuestra página de internet es www.lu4dq.com.ar. Ahí están las actividades de nuestro club y van a encontrar los números de LU4 Delta Quebec. Vamos, si no me equivoco, por el sexto número. Y hay notas muy interesantes con cuestiones técnicas y otras no tan técnicas, mucho más amenas como para poder leer. ¿Y también necesitan auspiciantes? Y ahí siempre nos viene bien alguna. ¿Y qué, aviso? Por ejemplo, sí, auspiciante de cualquiera, como decimos, cualquiera vende. Cualquiera. O, y por ejemplo, para los equipos, ¿son en negocios especiales? ¿Cómo se proveen de los equipos fuera de que sea que vayan pasando de un socio a otro? Sí. Pero bueno, de arranque, uno quiere comprar o comprar algo mejor. ¿Cómo Para los equipos hay gente que se dedica a vender equipos. Hay negocios que se dedican al rubro, no son tantos, son muy especializados, claro, pero hay, acá en Quilmes hay una persona que se dedica a esto, en Capital hay varios también, Pero son lugares especiales, no es que vos vas y buscas, por ejemplo... No es en una casa electrodoméstico, por ejemplo. No, y no, tampoco en una de pesca, casa y pesca, no, por no, ejemplo, que buscamos ahí, otras cosas. Capaz que tenés algo lo chiquitito. Es otra cosa, es un equipo para náutica, es otra, ese es otro concepto. Lo que hablábamos hace un rato, cada servicio, por ejemplo, la banda marina requiere sus propios equipos. La banda aérea, como hablábamos hace un rato, fuera del aire, sí. Tiene sus propios equipos que funcionan de otra forma. Nosotros legalmente solo podemos comunicarnos dentro de la banda de radioaficionados en las distintas bandas, ¿no? Dentro del sector de radioaficionados de cada banda con otros radioaficionados. Solo en caso muy extraordinario que sea una emergencia, un desastre natural, nos autorizan a comunicarnos, por ejemplo, bueno, podría ser con Defensa Civil, etc. Claro. Pero son casos de que requieren autorización de la autoridad de aplicación. Sí. Y si no, no, los bomberos, Defensa Civil, todo acá, no. Inundación, todo eso, no, salvo no, que de sean... Hecho, inclusive usan equipos distintos, que salvo que uno tenga un equipo de ese tipo y tenga un código especial... No. Pero se relacionan, tienen contacto igual, sí, por sí, más sí. Que no se hable, se conocen entre todos. Sí, sí, sí, nosotros tenemos contacto con Defensa Civil, con los bomberos, claro. Sí, porque en algún momento... Y siempre se cruzan, claro. Esperemos que nunca... que se repita una situación en que requiera que intervengamos de alguna forma. ¿Te presentás vos a las entidades? Mira, yo chusma esto todo, ¿viste? Sí, o ellos te pueden te llaman, tratan de... Estamos en contacto a través de algunos muchachos de comisión directiva. Que está bien, que se relaciona. A cualquiera de nosotros, cualquiera de ellos nos puede contactar porque, digamos, tenemos la misma vocación de ayudar a las personas. Claro, digamos, por eso. Por distintos medios, y en nuestro caso, por ahí es muy esporádico, es un caso muy especial, pero la idea también es estar preparados para ayudar. Bien, bueno, vamos a escuchar algo. Sí, re interesante, yo estoy entusiasmada, quiero seguir hablando, pero bueno, vamos a escuchar algo. Sweet dreams are made of the end. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Nos queda muy poquito tiempo y nosotros, como chusmeamos mucho por fuera del aire, uno se entera de otras cositas. Y el señor cumplió otras funciones en otros clubes importantes, porque como uno habla, viste, la radio, el río, el aire. Bueno, acá mira vos, el señor estuvo en el Aeroclub. En el Club Río de la Plata. ¿Río de la Plata se llama? Sí, sí. Bien, sí. Bien. Y contanos un poquito de esto también. La función, y qué lindo, ¿no? Bueno, es algo distinto. Como por eso salió el tema, que antes decíamos que no se usaban los mismos aparatos de radio de un... ¿cómo es? Al servicio de banda aérea, náutico, claro. Son distintos. Sí, en su momento, hasta 2016, yo estuve como presidente del Aeroclub Río de la Plata, que está ahí al lado de la autopista Buenos Aires de la Plata, a la altura de Berazategui. Y bueno, también una actividad muy linda que la disfruté mucho durante algunos años, con muy buena gente. También en ese caso, como siempre, ¿no? Cuando uno le toca presidir una asociación, poco puede hacer uno si no lo acompaña uno un equipo de gente dedicado, con ganas, con energía. Y bueno, fue el caso también y se pudieron hacer muchas cosas. Y bueno, ahí también viste otro equipo, otro estilo de equipo. Y ya estabas en el Yo era miembro de comisión directiva del Radio Club en esa época, era protesorero. Así que ahí viste las dos funciones, es decir, las funciones de distintos equipos, sí, tanto sí. de uno como de otro. Exacto, bueno, eso también está bueno porque podías compararlo y aprendiste otro. Sí, sí, es otro tipo de comunicaciones, es más destinado a la información aeronáutica, a la seguridad en el vuelo, es otro tipo de comunicación diferente, se usan otro tipo de equipos que no son compatibles con los equipos que usan los radioaficionados. En la banda aérea se usan equipos de VHF, pero en amplitud modulada, en AM, y en los radioaficionados usamos normalmente los equipos en VHF, están en FM, en frecuencia modulada. Son equipos distintos y bueno, pero son formas de comunicación también que se usan. Bien, y en náutico no, nada. ¿Nunca? Náutico no, nada, nunca. Bueno, nunca. Te queda pendiente eso. Me queda pendiente, para ir a ver. Vaya a aprender un poco de náutico, claro, también. Claro, ahí van pasándose. Bueno, en este tiempo, no sé, acá fin de año, año que viene, ¿tienen programado algún evento, algo como para después? Igual, en cualquier momento uno puede llamar acá a la radio. Sí. No solo en otro horario, sino en el mío. Yo te promociono en los eventos. Pero lo hago sí. con los Rotary, con cualquier entidad. Sí, a mí sí, me agrada que podamos ayudar. Así que no sé si tenés algo ya en vista programado o ya es para el año que viene. Nosotros lo que para el año que viene lo que tenemos es el próximo curso de radioaficionados, que si bien todavía no tiene fecha exacta de inicio, normalmente inicia a fines de marzo, principio de abril. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail, entrar por nuestras redes sociales o a nuestra página para ponerse en contacto. Es un curso de un valor muy económico, todavía no lo determinamos, pero normalmente es un valor muy accesible para poder acceder a la licencia de radioaficionado. Y eso nos permite a nosotros formar nuevos radioaficionados, compartir esta pasión que tenemos nosotros por la radio con más gente, difundirla y que más gente pueda disfrutar de la radio. Sí. Bueno, hay que acercarse a conocer el lugar, a acompañarlos a ellos, a conectarse y entrar para ver la revista también. Eso está bueno porque, bueno, uno va informándose, aunque hoy tratamos de preguntar un montón, seguramente que algo habrá quedado colgado. No sé sí, si querés sí. Decir cuando algo quieras, más. Mirá que te queda, mirá que te queda poquito tiempo, pero aprovechalo todo lo que quieras vender, promocionar o si queda algún otro tema. Y si no, bueno, evidente, en la próxima seguramente que seguimos hablando de más temas y vamos a tratar de ir y conocer el lugar. Con muchísimo gusto, los sábados a la tarde de 15 a 18:30 estamos ahí en Brown 1432 esquina Mármol. Ahí los vamos a recibir con zona mucho, de espeleta, mucho entusiasmo a todos. Zona, ¿no? Es Quilmes, está a una cuadra de la avenida que sale a la vía, que ahora no me acuerdo el nombre. Dorrego. Perfecto, a una cuadra de Dorrego, Brown esquina Mármol. Sí. Ahí está el Radio Club, los sábados a partir de las 15 nos encuentran, bueno, siempre van a encontrar gente dispuesta a compartir esta pasión que tenemos por la radio y a compartir los conocimientos con quien quiera. ¿Y ese día se reúne la comisión o tienen días especiales ustedes? Normalmente una vez por mes tranquilo. Nos reunimos ahí o a veces los viernes a la noche, por ahí. Pero bueno, siempre nos van a encontrar ahí, siempre lo que necesiten y lo que quieran saber de la radio, ahí estaremos. Bueno, yo no sé, agradecerte es poco porque la verdad que hace rato, como comenté desde un principio, quería que estés y que nos comentes todas estas cosas lindas que hacen, el trabajo que tienen, porque la verdad que uno no toma conciencia hasta que uno no empiece a conocer o informarse, más que nada, como yo digo a veces, en la ignorancia del tema, ¿no? Pero bueno, espero que la gente lo entusiasme, y no solo acá, en las otras zonas también, pero en la zona de Provincia de Buenos Aires y el interior más, que se acerque y que colaboren también, porque bueno, para un futuro, uno nunca sabe que ayudan a un montón de gente, no solo en casos difíciles, sino igual, es como decimos, la ayuda entre los hermanos, ¿no es cierto? Es así, nosotros siempre estamos predispuestos para ayudar, hemos hecho algún curso, por ejemplo, de RCP en nuestra sede para la gente del vecindario, siempre estamos dispuestos, y bueno, no solo la gente de Quilmes, la gente del interior tiene siempre cerca algún radioclub, la gente de cualquier provincia va a encontrar algún radioclub cerca como para poder acercarse y también aprender y acercarse al mundo de la radio. Bueno, Marcelo, yo te despido a vos y después de a poquito nos vamos a despidiendo. Muchísimas gracias por haber participado acá con nosotros, acompañado. Creo que Pulpito también se sacó las ganas de mucha información, estuvo muy buena. Y bueno, y de a poco también me tengo que ir despidiendo porque ya, ¿no? Vos me decís que siempre, -5 hay que dejar. Así que chicos, hoy estuvo re entretenido. La verdad que hubiera comentado otras cosas, pero... listo, la dejaremos para el viernes que viene y que pasen un lindo fin de semana, aprovechenlo, parece que va a estar lindo como me dijeron acá, con solcito, así que, y como le digo todos los viernes, disfruten en familia, hasta el viernes que viene, chao. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.